Esto fue Música de África, interpretado por Salif Keita. Son las 4 de la tarde, 4 minutos. Siga con nosotros aquí en la Frecuencia Universitaria en Línea. Vamos a escuchar nuestro siguiente programa, una emisión más con El Barco de Papel. Una reseña, La Memoria de Shakespeare, de Jorge Luis Borges, que es una producción y conducción de Omar González. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Nacido el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina, y muerto en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1986, a consecuencia de un enfisema pulmonar y de cáncer hepático, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo publicó en 1974 el célebre tomo Obras Completas, un grueso volumen único, encuadernado y en papel biblia, que en distintas partes del mundo y en diferentes idiomas logró sucesivas ediciones masivas en offset, donde compiló 18 libros escritos entre 1923 y 1972, mismo que dedicó a doña Leonora Acevedo de Borges, su madre, quien habría de morir a los 99 años, el 8 de julio de 1975, y que ella solía conservar amorosamente en la cabecera de la cama donde dormía y falleció. La Memoria de Shakespeare, por su parte, es uno de los 10 libros de Borges reunidos en el póstumo tomo 2 de sus Obras Completas, impreso en Buenos Aires por MS Editores en 1989. Pero solo 9 de los 10 libros fueron publicados por el autor cuando aún vivía: El Libro de Arena, 1975, La Rosa Profunda, 1975, La Moneda de Hierro, 1976, Historia de la Noche, 1977, Siete Noches, 1980, La Cifra, 1981, Nueve Ensayos Dantescos, 1982, Atlas, 1984, y Los Conjurados, 1985. En ese sentido, en el volumen 2 de las Obras Completas de Borges, bajo el título La Memoria de Shakespeare, MS Editores y María Kodama, la viuda y heredera universal de sus derechos de autor, compilaron 4 cuentos dispersos de su exmarido, precedidos por una nota que no precisa las fechas y los sitios donde fueron publicados por primera vez. Comprende 3 cuentos aparecidos en distintas publicaciones anteriores a 1983 y un cuento titulado La Memoria de Shakespeare, 1980, no incluido hasta ahora en libro. 25 de agosto de 1983 es el primero de los cuatro cuentos que figuran en el libro La memoria de Shakespeare. Según anota Emir Rodríguez Monegal en la página 423 del Visionario 1985, tal cuento se publicó el 27 de marzo de 1983 en el periódico La Nación y ya había sido anticipado en italiano por Franco Maria Ricci en 1977 en un volumen homónimo de la colección La Biblioteca di Babele. Dato curioso y equivocado, pues en la página 146 de la biografía Borges, Esplendor y Derrota, 1996, María Esther Vázquez, quien fue secretaria y colaboradora de Borges, dice que le fue dictado por el autor en diciembre del 78. Además de que en el libro Prólogo de la Biblioteca de Babel, 1995, se acredita que en italiano y en Italia fue impreso en 1980 con el número 19 de la serie La Biblioteca di Babele, junto con La Rosa de Paracelso, Tigres Azules, Utopía de un Hombre que está Cansado, Borges Igual a Sí Mismo, Entrevista de Maester Vázquez, Una Cronología y Una Aproximación a la Biografía Borgiana. Dado el costo del libro, el limitado tiraje y la torpe distribución, pocos mexicanos de los años 80 pudieron leer el título 25, agosto, 1983 y otros cuentos. Número 2 de la Biblioteca de Babel, la primera edición data de 1983, serie de literatura fantástica impresa en Madrid por Ediciones Ciruela, reedición en español de los 33 títulos que la integran, 30 de ellos prologados por Borges, dados a la luz pública entre 1983 y 1988. Cabe observar que Franco Maia Ricci primero los publicó en italiano, impresos entre Parma y Milán entre 1975 y 1985, y que en castellano, en Buenos Aires, Ediciones Librería de la Ciudad publicó 6 títulos de la serie entre 1978 y 1979. En 25 de agosto de 1983, Borges imagina o sueña a un Borges con 61 años cumplidos un día antes, es decir, el 24 de agosto de 1960, que llega a instalarse a la pieza 19 del Hotel Las Delicias en Adrogué. Para su sorpresa, allí se espejea con otro Borges idéntico a él, pero más viejo, un doble que al unísono es otro y el mismo, que está recostado en la cama un día después de haber cumplido 84 años, junto al frasco vacío que implica su suicidio. La índole onírica y ambigua del encuentro se enfatiza cada vez más. Entre los dos dilucidan que hablan y se ven en un sueño. El Borges de 61 años, que vio su nombre ya escrito en el registro y subió las escaleras para encontrarse con el otro, insiste en que están en el cuarto 19 del hotel. Pero el Borges más viejo le dice que él está soñando en el quinto piso de la calle Maipú, en Buenos Aires, en la recámara que fue de Leonora Acevedo, su madre, y que además él está muriéndose. Los dos evocan la escritura de un lejano borrador que en realidad implica y escamotea un frustrado intento de suicidio del Borges de 1935, el día de su aniversario número 36, ocurrido allí mismo en la habitación 19 del Hotel Las Delicias, en Adrogué, a donde había ido con una botella de ginebra, una novela policial y un revólver, pero no tuvo el coraje y lloró. El diálogo sobre el futuro, el olvido y los sueños que le esperan al Borges menos viejo recuerda la conversación que sostienen los dos Borges del otro, cuento del Libro de Arena, 1975, donde al unísono, sentados en una banca frente al río, confluyen en dos tiempos y dos lugares distintos. El Borges ciego y viejo que narra, se halla en 1969 en Cambridge, frente al río Charles. Y el otro, el joven Borges, que puede ver, está en 1918 en Ginebra, frente al río Ródano. Un río verde y helado que corre por el centro mismo de la ciudad y que atraviesan 7 puentes totalmente distintos entre sí. El mayor en la vigilia y el menor en un sueño. Pero en el caso de 25 de agosto de 1983, la confluencia, materia y tiempo onírico queda refrendado aún más cuando el Borges menos viejo concluye el diálogo profético, su último sueño y su suicidio. Dejó de hablar. Comprendí que había muerto. En cierto modo, yo moría con él. Me incliné acongojado sobre la almohada y ya no había nadie. Huí de la pieza. Afuera no estaba el patio, ni las escaleras de mármol, ni la gran casa silenciosa, ni los eucaliptos, ni las estatuas, ni la glorieta, ni las fuentes, ni el portón de la verja de la quinta en el pueblo de Roguet. Afuera me esperaban otros sueños. Tigres Azules, el segundo cuento de la memoria de Shakespeare, Borges esboza los recuerdos del lector, los pensamientos y sueños y el itinerario de la aventura de Alexander Cray, la voz narrativa, un escocés radicado en el Punjab, donde es profesor de lógica occidental y oriental en la Universidad de Lahore. Además, se consagrará los domingos a un seminario sobre Spinoza. Baste decir que las minucias de la filiación libresca y los sueños de cazador que Alexander Cray cultiva y colecciona desde la infancia ante la figura del tigre provienen de la legendaria y libresca atracción por el tigre vivida y soñada por Borges desde la niñez, presente en su obra y en sus memorias a lo largo de su vida. Todos sugieren que el viejo magnetismo por el tigre es lo que hizo al profesor Cray instalarse en Lahore. La noticia que leí a fines de 1904 sobre una variedad de tigres azules recién descubierta en la zona del delta del Ganges, más los sueños, donde ve un tigre de un azul nunca antes visto por él, y la información que le da un colega sobre una aldea lejana al Ganges, en la que oyó hablar de los tigres azules, son, en resumen, los incentivos que lo llevan a aventurarse a esa remota aldea de hindúes situada al pie de un cerro más ancho que alto, de la que anota con humor borgiano. En alguna página de Kipling tiene que estar el yorre de mi aventura, ya que en ellas está toda la India y de algún modo todo el orbe. En la aldea, Alexander Cray sigue soñando con el tigre y se obstina en la casa del tigre azul, pese a que conjetura que los hindúes se lo escamotean. Ante la propuesta de ir de casa a lo alto del cerro, el más viejo le advierte que la cumbre es sagrada y repleta de obstáculos mágicos. Quienes la hollaban con pies mortales corrían el albur de ver la divinidad y de quedarse locos o ciegos. Sin embargo, Alexander Cray sube de noche a la cumbre, que resulta ser la terraza del flanco de una montaña. En el suelo descubre una nervadura de grietas y en ellas abundantes piedrecitas con el azul de sus sueños. Todas iguales, circulares, muy lisas y de pocos centímetros de diámetro. Las piedritas azules, cuya maleabilidad recuerda el mercurio, tienen la virtud de multiplicarse, dividirse, sumarse o restarse a sí mismas. Esto aterroriza a los hindúes, quienes las llaman las piedras que engendran, cuyo azul solo es permitido ver en los sueños. Alexander Gray trata de comprender la insondable lógica de las piedras, que según él, niegan la aritmética y el cálculo de probabilidades. Ahora, el sueño con la tosiga es la pesadilla del laberinto, declara estirpe borgiana. Una baranda y unos escalones de hierro que bajaban en espiral y luego o un sótano o un sistema de sótanos que se ahondaban en otras escaleras cortadas casi a pico, en herrerías, en cerrajerías, en calabozos y en pantanos. En el fondo, en su esperada grieta, las piedras, que eran también Behemoth o Leviatán, los animales que significaban en la escritura que el Señor es irracional. Yo me despertaba temblando, y ahí estaban las piedras en el cajón, listas a transformarse. Así, Alexander Gray, que fracasa en sus experimentos por entender la conducta de las piedras azules, solo logra deshacerse de ellas y del desasosiego que le producen cuando durante un alba insomne entra en la mezquita de Basilicam, quizá un antiguo palacio azul semejante a la antigua mezquita azul de Estambul, y allí, pensando que Dios y Alá son dos nombres de un solo ser inconcebible, pide ser librado de ellas. Un mendigo ciego se le acerca, al parecer una súbita forma adoptada por la divinidad, y le pide de limosna las piedras azules que quizá impliquen la secreta escritura del Dios. Mi limosna puede ser espantosa, le dice Alexander Craig, pero la respuesta del ciego da avisos de que la pesadilla donde el profesor se halla y queda no es menos terrible y enigmática. No sé cuál es tu limosna, pero la mía es espantosa. Te quedas con los días y las noches, con la cordura, con los hábitos, con el mundo. De Paracelso, el tercer cuento del libro La memoria de Shakespeare, Borges, de las cenizas de la historia, hace un palimpsesto de la leyenda, leída en el tomo 13 de Thomas de Quincy, que supone que Paracelso, el alquimista y médico suizo, 1493-1541, podía incendiar una rosa y revivirla de las cenizas, misma que Borges alude en La Rosa, poema de Fervor de Buenos Aires, 1923. Paracelso, radicado en Basilea y con la facultad de transmutar la piedra en oro, pide a su Dios, a su interminable Dios, a cualquier Dios, que le envíe un discípulo. Y como si lo hubiera oído, incluso antes de que rece la solicitud, repentinamente llega a su rústico y subterráneo taller un joven, Johannes Griesebach, dispuesto a ser su discípulo, pero le pide, a cambio de entregarle su vida abandonada al aprendizaje, que ejecute ante sus ojos el prodigio de quemar y revivir la rosa que ha llevado consigo. Paracelso se niega, y en el diálogo lo encuentra indigno de ser su discípulo. Y cuando el joven se ha ido, con una sola palabra dicha en voz baja, hace renacer a la rosa de un puñado de ceniza. Shakespeare, el cuarto texto del libro, es el último cuento que escribió Borges en su vida. Esto lo afirman los biógrafos, entre ellos María Esther Vázquez, quien en las páginas 306-308 de Borges, Esplendor y Derrota, 1996, señala que fue publicado el 15 de mayo de 1980 en el diario Clarín de Buenos Aires, y que el nombre de Hermann Zweigel el protagonista que narra el cuento, es el nombre de un crítico de Gustav Meyrick. Cosa posible, pues el Golem, 1915, novela de Gustav Meyrick, 1868-1932, es el primer libro que el joven Borges, aún en Europa, descifró en alemán, después de habérselo enseñado a sí mismo con el auxilio de un diccionario alemán-inglés. Lyrics Intermezzo, 1823, de los primeros poemas de Heinrich Heine, 1797-1856. Pese a que en la segunda conversación de Borges el Memorioso, 1982, Borges les dice a Antonio Carrizo y a Roy Bartholomew que recién ha concluido el cuento La Memoria de Shakespeare y que lo empezó en Michigan a soñar la frase «Te vendo la memoria de Shakespeare», en realidad parece surgir de un cuento que, según Sherman Swerhead, narra el mayor Barclay durante esa noche de los años 20 que los reúne en la taberna después de asistir al congreso shakespeariano. En el Punjab me indicaron un pordiosero. Una tradición del Islam atribuye al rey Salomón una sortija que le permitía entender la lengua de los pájaros. Era fama que el pordiosero tenía en su poder la sortija. Su valor era tan inapreciable que no pudo nunca venderla y murió en uno de los patios de la mezquita de Basil Khan en Lahore. Y esto es así, porque la memoria de Shakespeare es un don que se obtiene, posee y regala como un objeto mágico. Es decir, el que da la memoria la entrega solo con decir: te doy la memoria de Shakespeare. El que la acepta, la recibe. Y el que la otorga, la pierde para siempre. Así, después de que el mayor Barclay se ha marchado, Daniel Torpe, que exhuma una mórbida melancolía, le ofrece a Sverger la sortija del rey. Le ofrezco la memoria de Shakespeare, desde los días más pueriles y antiguos hasta los del principio de abril de 1616. Hermann Schwerger, el académico que supone que Shakespeare es su destino, acepta la memoria, que empieza a poseer en la medida en que Daniel Torpe comienza a olvidarla, más aún con los estímulos de la lectura y relectura de la obra. Shakespeare sería mío, como nadie lo fue de nadie, ni en el amor, ni en la amistad, ni siquiera en el odio. De algún modo, yo sería Shakespeare. No escribiría las tragedias ni los intrincados sonetos, pero recordaría el instante en que me fueron reveladas las brujas, que también son las parcas, y aquel otro en que me fueron dadas las vastas líneas. Pero al cabo de un mes, cuando la memoria del muerto lo anima, Hermann Schwerger comprende la futilidad del bagaje, pues solo le revela los entretelones humanos de Shakespeare en contraposición al hecho trascendental de que lo que importa es la obra que ejecutó con ese material deleznable. Así, también discierne lo vano de escribir una novela biográfica, quizá tan inútil como la que escribió Daniel Torpe. Pero además, tal memoria, un vaciadero de basura semejante a la imborrable y descomunal memoria cinematográfica del Memorioso Funes, se convierte en una carga terrible y opresiva que invade y anula zonas de su propia memoria y personalidad. En ese sentido, Hermann Schwerger se afirma a sí mismo con unas palabras que evocan un fragmento de Borges y yo. Todas las cosas quieren perseverar en su ser, ha escrito Spinoza. La piedra quiere ser una piedra, el tigre un tigre. Yo quería volver a ser Hermann Schwerger. Y auxiliado con el oscuro azar que implica el directorio telefónico y el teléfono, ofrece la memoria a una voz culta que la acepta. Y más adelante, dice, acude a la música de Bach para conjurar los rescoldos. Pero de vez en cuando, de un modo fugaz, onírico o no, descubre que no se apagan por completo. Este título, La memoria de Shakespeare, libro póstumo de Jorge Luis Borges, se halla entre las páginas 375 a la 392 del volumen 2 de sus obras completas, tomo editado por MC e impreso en Buenos Aires, Argentina, en 1989.